En su intercambio con los religiosos de su tiempo, el Señor Jesucristo encontró oposición, como en el caso de la consideración sobre el día de reposo. Con nosotros el doctor Abelardo Limón. En esta ocasión seguimos con más de nuestro estudio de la vida de Jesucristo. Estamos estudiando particularmente los detalles del primer viaje de Cristo en la región de Galilea. Sabemos que desde el principio el ministerio terrenal de Cristo tuvo sus momentos difíciles, como por ejemplo cuando Cristo tuvo que defender a sus discípulos de la crítica de los mismos discípulos de Juan el Bautista. Hoy veremos otro de estos momentos difíciles en cuanto a la controversia en cuanto al sábado. Mateo, Marcos y Lucas registran que cuando Jesús regresó a esta área de Galilea, los discípulos caminaban con él en el campo y estos empezaron a arrancar espigar de trigo y a comer. Y esto fue en un día sábado. Luego, en el mismo sábado, el Señor Jesús entró en la sinagoga y sanó a un hombre que tenía la mano seca. A raíz de estos dos incidentes, los fariseos empezaron a murmurar de Cristo. Así que el Señor les tuvo que contestar con 5 argumentos. En primer lugar, sabemos que Cristo les contestó refiriéndose a la conducta del mismo David durante el día sábado. Y citó también la conducta de los sacerdotes en el templo en el día sábado. Apeló a la profecía en Oseas 6:6 y aclaró el propósito por el cual fue creado el sábado. Y a final de cuentas, declaró el hecho de que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Como resultado de esto, los fariseos consultaron con los herodianos, buscando la manera en que podrían deshacerse de Jesucristo. Después de esta controversia sobre el sábado, el Señor Jesucristo se retiró hacia el mar de Galilea a descansar con sus discípulos. Y estando Jesús con ellos, vinieron muchos que padecían de múltiples enfermedades para recibir de sus manos la salud física y liberación de espíritus inmundos. Es muy interesante aquí notar, querido oyente, que vinieron desde Idumea, que era un lugar remoto que quedaba en el sur, que vinieron también desde Tiro y Sidón en el norte, y desde Perea o de Transjordania. El Señor Jesús sanó a todos los que vinieron hacia Él, pero como era su costumbre, les pidió que no dijera nada a nadie, porque Él no quería que se suscitase más oposición de lo que ya había ocurrido. Pero sin embargo, sabemos que muchos no obedecieron la voluntad del Señor, es decir, no se pudieron quedar callados. Y Mateo nos señala que esto era para que se cumpliera la profecía de Isaías 42, del 1 al 4. Isaías 42, del 1 al 4, dice de esta manera: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley». Es sumamente interesante aquí observar que si bien los hombres a veces han dudado de la divinidad del Señor Jesucristo, los espíritus inmundos nunca lo han hecho. Pues nuevamente notamos que en esta porción de las Escrituras que hablan sobre el ministerio del primer viaje en Galilea, los mismos espíritus inmundos reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios. Después de todas estas cosas y de pasar una noche en oración, encontramos que el Señor escogió a los 12 hombres que servirían de núcleo para la obra que Él habría de realizar a través de ellos, pues ellos habrían de proseguir con lo que Jesús había ya comenzado una vez que Él ascendiera al cielo. Es muy interesante comparar las 4 listas que tenemos de los 12 apóstoles en los diferentes evangelios. Si usted tiene un libro de estudio y va siguiendo las lecciones, encontrará a final de la lección 7 una comparación de las cuatro listas. Mateo 10, verso 2, Marcos 3, verso 16, Lucas 6, verso 14 y Hechos 1, verso 13. En estas listas encontramos algunas cosas de mucho interés, como por ejemplo el hecho que Simón Pedro está a la cabeza de cada una de estas listas. Sin embargo, esto no quiere decir que tenía la supremacía, pues bien sabemos que había rivalidad entre ellos mismos. Por otro lado, no cabe duda de que en realidad él era el líder por su impetuosidad y su energía. Hay tres grupos en cada lista y cada grupo comienza con Pedro, Felipe y Jacobo, hijo de Alfeo. Y entre los doce había tres pares de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan y Jacobo y Judas, hermano de Jacobo. En estas listas también notamos que Bartolomé corresponde a Natanael, que Simón Celador y Simón Cananita son la misma persona, y que Tadeo es también Judas, hermano de Jacobo. Los detalles del primer viaje de Jesús en Galilea son preciosos y bastante interesantes, pero es tiempo ya de pasar a la lección número 8. Esta lección se va a enfocar sobre los milagros de Jesucristo. ¿Qué es un milagro? ¿Nunca se ha preguntado, querido oyente? En esta lección vamos a estudiar lo que es un milagro. Estudiaremos también la credibilidad en cuanto a los milagros de Cristo y los diferentes milagros y los propósitos de cada uno de ellos. Y daremos toda una lista de los varios milagros de Jesucristo. Uno de los hechos que más llama la atención en la vida de Jesucristo es cómo en tan corto tiempo, querido oyente, este hombre llamado Cristo llegó a tener tan gran número de seguidores que día a día se aglomeraban para escuchar las benditas palabras que él pronunciaba. Algunos eran muy sinceros, otros simplemente eran curiosos y aún otros buscaban cómo hacerle daño. Pero, ¿qué les hacía venir?, nos preguntamos. Es muy obvio. Una de las razones fue porque el Señor Jesucristo hacía milagros. No cabe duda que los milagros que Cristo hizo impactaron profundamente a los que los presenciaron. De tal forma creemos que las noticias corrieron rápidamente por todas partes, lo cual atrajo a millares y millares que querían ver a Jesús. Por dondequiera que él iba, había un sinfín de personas que procuraban todo el tiempo acercarse al Señor para ser sanadas y bendecidas. Pero regresamos a nuestra pregunta, ¿qué es un milagro? ¿Nunca se ha preguntado? Si examinamos los milagros que hizo Jesús, tales como limpiar al leproso, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, nos damos cuenta que estas son obras que el simple poder humano no puede efectuar. De la misma manera, tampoco la operación de las leyes de la naturaleza puede efectuar milagros, ni pueden explicarse por el orden natural de sucesión de causa y efecto. Por lo tanto, tenemos que buscar en otra fuente una definición adecuada, y esta la encontramos en las mismas Escrituras. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, refiriéndose al Señor Jesucristo, predicó lo siguiente: «Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis». Ahora bien, en este versículo, Hechos 2:22, tenemos las tres palabras que el Espíritu Santo usa en las Escrituras para hablar acerca de los milagros que el Señor hizo. Y si entendemos la acepción de estas palabras, entonces tendremos en el texto original una muy buena definición adecuada de qué es un milagro. La primera palabra que se usa es dunamis, palabra que quiere decir obras poderosas, y según la versión Reina Valera se traduce como prodigios. Esta palabra no se refiere solamente a la obra en sí, sino que va más allá y tiene que ver con el poder, es decir, la virtud que origina la obra. Esto se explica claramente a través de lo que dice Pedro, que Dios hizo por él. De modo que un milagro es algo que se realiza debido a un poder externo y sobrenatural, que es Dios mismo, y no por la operación de las leyes naturales. Bien, la segunda palabra que se usa es teras, y que se traduce maravillas. Esta palabra no se refiere a la obra, sino al efecto que produce aquella obra en los pensamientos y emociones del espectador. Estos milagros trascendían toda imaginación humana y, por lo tanto, dejaban a las personas atónitas y llenas de admiración. ¡Qué maravilloso, amable oyente, es ver que nuestro Señor Jesucristo presentó grandes señales que certificaron su deidad y su divinidad! La tercera palabra es semeión, que se traduce como señales, y significa que las obras sirven como señales o son el sello de autenticidad conferido por Dios a Jesucristo, que es lo que también dice Pedro en cuanto a que Cristo era varón aprobado por Dios entre vosotros con las señales. Las palabras que ya hemos mencionado, las palabras maravillas, prodigios y señales, se usan juntas en tres ocasiones más: en Hechos 2:22, en 2 de Corintios 12:12 y en 2 de Tesalonicenses 2:9, y describen diferentes aspectos que se notan en la mayor parte de los milagros. Como ejemplo, citaremos el milagro de la curación del paralítico en Marcos 2 del 1 al 12. La Biblia nos dice que esto fue un prodigio, pues él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Fue una maravilla porque todos se asombraron, y también fue una señal porque glorificaron a Dios diciendo: "Nunca hemos visto tal cosa", reconociendo así que Dios estaba con el Señor Jesucristo. También debemos mencionar que hay otra palabra que se usa en relación a los milagros, especialmente en el Evangelio según San Juan, y esta es la palabra erga, que quiere decir obra. Es muy significativo ver que estas obras que hizo Jesucristo fueron las que dieron testimonio de que Dios le había enviado al mundo. Ahora bien, considerando todo esto, podemos decir que un milagro es una obra efectuada por un agente externo fuera del control de las leyes naturales, en este caso por el Señor Jesucristo, quien ha sido investido de un poder sobrenatural proviniendo de lo alto, que es Dios, y que causa asombro, dando testimonio de que Jesús fue enviado por Dios con un mensaje y para realizar la obra divina. Hemos visto una elaboración sobre la definición de lo que es un milagro al cierre de esta entrega. Ya continuaremos con el tema en nuestra próxima edición. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.